Información local ahora aquí en la SER. En la cadena SER, hoy por hoy. Hoy por hoy, Jodar. Con Antonio Plaza. 7:20 a.m. Saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de viernes 2 de octubre de 2015. En estos momentos, en torno a 15 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente despejados. Para tus planes del fin de semana, para que lo vivas intensamente, Deportes Store te trae la previsión del tiempo. Deportes Store. 20 aniversario. Este viernes seguirá el cielo bastante despejado en la provincia de Jaén. Tan solo por la tarde se formarán algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas serán parecidas a las de ayer. Hoy esperamos alcanzar 28 grados en Jaén, Linares y Villacarrillo, 31 en Andújar, 26 en Cazorla y 25 en Úbeda y en Alcalá la Real. Soplará viento flojo de dirección variable, aunque por la tarde tenderá a soplar del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. ¡Parad la reforma, inútiles! ¡Supervisión de materiales! ¡Ah! ¡Espléndido baño! ¿Del chico? ¡Magnífica cocina! ¡Del chico! ¡Suelo espectacular! ¡Del chico! ¿Todo será del chico? Supongo. ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡Buena elección, grumetes! Recordad, el chico en Jodar. Teléfono 953-787696. Exclusivos suelos y azulejos a precios de película. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles, les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara, nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro, nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso, y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. Hoy por hoy, Jodar. 7:00 a.m, poco más de 22 minutos, incorporamos uno de los últimos temas que se trataban en la última sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jodar, concretamente en el apartado de mociones, una moción presentada por el Grupo Municipal de Ganemos a través de su portavoz Antonio Sánchez en torno a los desahucios que se producen en nuestra ciudad. Declarar a Jodar municipio libre de desahucio sin solución habitacional. Creación de una oficina municipal antidesahucio. Dicha oficina tendrá por objetivo el de mediar en todos los procesos para que las personas puedan conservar su primera vivienda y, en caso de que se produjese el desahucio, ofertarle una alternativa habitacional. Tendría tres funciones principales: asesoramiento jurídico, intermediación hipotecaria y el apoyo psicológico y seguimiento educativo a las familias desahuciadas. Tercero, retirar las cuentas municipales de los bancos y sucursales que llevan a cabo desahucios. Las propuestas que incluía esa moción del Grupo Ganemos, que era aprobada por unanimidad con el voto a favor de todos los grupos políticos que integran la Corporación Municipal Galduriense. Por ejemplo, el primer punto, Jodar ya lo declaramos en este pleno libre de desahucio, aunque sabemos que esto es una cosa meramente de cara a la galería, no se puede hacer tampoco muchas más cosas desde un ayuntamiento. La oficina municipal, pues bueno, había una oficina, a lo mejor no municipal, pero sí por voluntarios de este pueblo y abogados, juristas y técnicos voluntarios que han destinado tiempo a apoyar a gente que ha tenido esta tragedia, sí con una habitación cedida por parte del ayuntamiento. Entonces, bueno, pues vemos cosas, bueno, lo de las cuentas municipales. Si hay dinero en una cuenta municipal a plazo fijo, pues entendemos que podía ser. Y por desgracia, pues tienes que ver este tema, pues así. Además, desde este ayuntamiento nos consta que hay pues, contacto directo con entidades bancarias, pero lo que sí tenemos actualmente es muchas familias que están negociando con los bancos. Es decir, hay una situación de negociación para ver si se pueden pagar cuotas pendientes o para ver si pues no llegar al extremo, es decir, reducirle esas cuotas para no llegar al extremo de no poder pagar y tener cuotas impagadas. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos visto al leer la moción de Ganemos es que, declarar cada municipio libre de desahucio como a lo genérico, pues no podemos oponernos, lógicamente, porque estamos en contacto con los vecinos y es un problema que le atañe. La oficina municipal antidesahucio, lógicamente, está trabajando ya. Hay varias personas que además son voluntarios, es verdad, que están trabajando desinteresadamente para echarle una mano a los vecinos. Y bueno, el punto de retirar las cuentas municipales de los bancos, pues como no hay dinero, va a ser un poco complicado retirar cuentas. Cuando ya es cierto que a nivel local se están haciendo cosas, se está trabajando, y yo me imagino que porque el portavoz del partido de Ganemos no ha estado en los años anteriores de concejal, pues no tiene mucha idea, dado su experiencia, lo que aquí se ha debatido, y se le va, digamos, a hacer más este. Pero claro, ¿entramos aquí en un debate de verdad de quién tiene la culpa a estas alturas? ¿Ahora vamos otra vez a volver a echarse los trastos entre el Partido Popular, el Partido Socialista, de quién tiene la culpa? Yo creo que eso no da soluciones ninguna. Aquí vamos a ser claros, vamos a trabajar todos en lo que se pueda. Si es necesario, si algún vecino nos necesita, vamos a dejar claro que vamos a estar unidos para darle esas soluciones que sean necesarias. Vamos a hacer todo lo necesario para ayudarlos, ya con esa oficina que hay, con Jodar declarado libre de desahucio, pero no vamos a alargar esto. Creemos, entendemos ya que a esta altura más el proceso de tú más o no más, porque al final esto se distorsiona y el problema real pues al final se queda en un plano secundario, que es que en Jodar yo creo que todos los cargos públicos que estamos aquí sentados en el pleno, ninguno queremos ni vamos a estar nunca de acuerdo a que ninguna familia esté en la calle. Hemos escuchado las palabras de los portavoces del Partido Popular, Juan Ruiz, del Partido Andalucista, Juan López, y de la portavoz de Izquierda Unida, Juana Cazorla. También escuchamos las palabras del alcalde José Luis Hidalgo. Ya se decía aquí que lo declarar a Jodar municipio libre de desahucio, que ya se hizo. Pero además esto es que tiene sus limitaciones, como digo, porque en definitiva estamos condicionados por las leyes estatales. Creación de una oficina municipal antidesahucio la hay con personas que sufrieron esto en su día, que tienen por desgracia esa mala experiencia, con voluntarios también locales, que a la misma vez está reforzada por la colaboración que hay con la Diputación Provincial de Jaén, donde igualmente tiene otra oficina en la que colaboramos de manera estrecha. El tercer punto, lo de retirar las cuentas municipales de los bancos, es más bien intencionado que efectivo. Porque miren ustedes, a un banco lo que le duele es que uno les tenga 300.000 euros metidos a plazo fijo y le diga mañana te los quito. Eso sí le duele. Cuando lo que tienes con el banco es préstamo, que por desgracia es lo que tiene este ayuntamiento y lo que tenemos los ayuntamientos, difícilmente podemos presionar con eso a los bancos. Pero sí, yo garantizo que si alguna vez tenemos dos duros, desde luego no lo vamos a tener en la entidad que haya desahuciado a un vecino. Aunque por otro lado, nos encontramos con que si alguna vez tenemos dos duros, nuestra obligación es ponerlos a funcionar y ponerlos a servicio. Palabras, testimonios de esa sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Jodar. En otro orden de cosas, en el día de ayer, Día Internacional de las Personas Mayores. La Junta de Andalucía organizaba en la capital, en Jaén, el acto a nivel andaluz de reconocimiento a personas mayores con motivo de esa celebración, a personas, instituciones y colectivos que trabajan en el sector para el que la Junta de Andalucía es una prioridad. En un acto en el que estaba presente también el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, que en su intervención señalaba que las políticas sociales son básicas dentro del estado de bienestar. Era muy breve darle las gracias a la consejera por haber elegido la provincia de Jaén, nuestra ciudad, para la entrega de estos premios, de estos reconocimientos a personas mayores, a instituciones, a colectivos que trabajan en este sector que para nosotros es fundamental. Pero más que nada agradecerle a la consejera y a la presidenta de la Junta de Andalucía, que en un momento de dificultad como el que estamos viviendo, se pueda demostrar desde Andalucía que las cosas se pueden hacer de otra manera, que hay prioridades, que con los pocos recursos que nos llegan es fundamental mantener el estado del bienestar, la educación, la sanidad y fundamentalmente las políticas sociales. Y en este caso aquellos que tanto han hecho por nosotros, nuestros mayores, que han hecho y que desgraciadamente, como decía la consejera, siguen haciendo. Por lo tanto, trasladarle nuestro más sincero agradecimiento y la total disponibilidad de la Diputación Provincial para seguir trabajando con la Junta de Andalucía en esos servicios políticas asistenciales, los servicios sociales comunitarios que atendemos a más de 65.000 personas en la provincia de Jaén, financiado en, prácticamente en su totalidad por parte del Gobierno de Andalucía. Palabras, testimonios de ese acto de entrega, de reconocimiento a personas mayores con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores. Un acto a nivel andaluz que tenía lugar ayer en la capital, también parece ser que ayer un acto en ese mismo ámbito, en ese mismo sentido, en el Centro de Participación Activa de Personas Mayores, del que no podemos informarle, no tenemos conocimiento exacto en qué consistía ese acto organizado en el Centro Galbriesi, en el centro de nuestra ciudad. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.